Bueno, sí, estamos muy contentos que a nivel regional se haya elegido la comuna de La Calera como para dar el puntapié inicial en esta jornada de trabajo que va a tener muchísima importancia y donde pudimos apreciar que no tan solo el jardín reúne tantas condiciones porque es tan bonito, sino que además porque la compañía que hemos tenido de parte del intendente, de la Seremi de Educación, la Seremi de Gobierno, tenemos prácticamente varias seremías aquí reunidas y nos están acompañando en esto que es tan importante como es dejar en este año escolar con la convicción de que los niños van a estar bien en el mejor lugar. Así que muy contenta, muy feliz.